En tiempos de sequía podemos sentir tu abrazo. Gracias, Señor, por estar con tus hijos, por estar con tu iglesia. Amamos tu presencia, amamos tu gloria. Gracias, Señor. Lo decimos en casa. Encuentro sanidad. Encuentro sanidad. Refugio.